Bien, ya sabéis, aquí a los controles Alex Berlanga, como siempre. Y bueno, vamos a empezar por el temita de la semana. Esto yo creo que te va a gustar especialmente a ti, Cace, porque no te lo he comentado. Pero justamente, bueno, los oyentes no saben que nosotros hemos tenido una conversación, pero viene por una cosa que hemos estado hablando hoy. No os lo cuento y así os quedéis con la intriga, chicos. Pelo, ¿no? Y es que hay un productor de dubstep que se llama Red Light Rockers, que se ha juntado con Raekwon y han hecho un tema que se llama Get Money. Y esto lo he escuchado y he dicho, pues el tema de la semana porque es un pepino. Hacedme caso, Get Money. Yeah, wow. Yeah, Raekwon, Red Light, what up? Yeah, what's going on this motherfucker? Get money, everybody know how we get down. Get money, everybody know how we get down. Get money, everybody know how we get down. Get money, everybody know how we get down. Get money, everybody know how we get down. Get money, everybody know how we get down. Get money, everybody know how we get down. Cash rule everything around me, Craig, get the money. As I poly making bread, they blowing shots of Molly. Dressing fly, bitches looking. I'm in the coupe Ferrari. All my niggas holding digits for all the haters. Sorry, suck a dick. Ain't nothing you can do about it. Get your gun and army. Yeah. Popping bottles, they thought we hit the lotto. We was just crack slingers yesterday, y'all in them fucking Tahoes. Now we just tore the globe. I know my hoes will argue. That dick stand here, here. What you gonna do, chef? Yo, I'ma roll with y'all though. Ha. Check the Wallaby straight from England. Word. Heard the album, I know your singles fam. Lace this, laced up. On my real, real, wanna say something. We stay crisp, we stay front. We spray shit, we'll lace up. Fuck around, get your head twist. Make your wrist mine, keep a bitch pissed. At the same time, I'ma blaze Chris in the Ritz Carlton. Watch your Matrix, we take bricks. We send them out to the nearest town. You can pay Fritz. We see low gangsters from the rip. Yo, hold that hammer on you, hold that clip up. Get money, everybody know how we get down. Get money, everybody know how we get down. Get money, everybody know how we get down. Get money, everybody know how we get down. Get money, everybody know how we get down. Get money, everybody know how we get down. Get money, everybody know how we get down. Cash rule everything around me, can't get the money. Word. What's going on this motherfucker? Get money, everybody know how we get down. Get money, everybody know how we get down. Get money, everybody know how we get down. Get money, everybody know how we get down. Get money, everybody know how we get down. Get money, everybody know how we get down. Get money, everybody know how we get down. Cash rule everything around me, Craig, get the money. Bien, el mensaje es clarito, ¿no? Get money. Yo creo que sí. Cash rules everything around me, la frase, el eslogan mítico de los Wu-Tang Clan ahí representado en este tema. Hoy parece que te quita un poco la sección, ¿no? ¿Qué hace? Hemos empezado casi por el final, ¿no? Por el final, sí. Ya la gente estará haciendo la croqueta ya desde sí, pero ya. Bueno. Nosotros hoy tenemos algo preparado, guay. Nosotros hemos tenido que guardar aquí un poco la compostura. Sí, bueno. Bien, pues ahora vamos a ir con uno, bueno, de los triunfadores indiscutibles del año pasado. Estoy hablando de Pharrell. El tío que no envejece, ¿no? El tío que no envejece. Pero que es alucinante, que tiene 40 tacos ya ese tío. Sí, sí. Y más. Parece que tiene 25. Y más. Es alucinante. Que, bueno, ha publicado ahora, bueno, sale, está en las redes, pero sale el 3 de marzo, si no me equivoco, su nuevo álbum, Girl. Sí. En el que se encuentra el tema este del videoclip, ¿no? De 24 horas, el Happy. Sí. Pero yo hoy estuve escuchando y digo, no, me voy a poner este. Esto se llama Gush. Y suena de lujo con el rollo que tiene Farrell. El señorial, sí, con gusto. Y bueno, pues muy bien hecho. Así que vamos allá, un poquito más de Pharrell. Tell me when. Gush. Make the pussy just gush. Make the pussy just gush. make the just a gush. Make it just a gush. Make it just a gush. Make the just a gush. Make it just a gush. I'm imagining things. Do you wanna try? Take off your halo and wings, girl. I wanna be dirty, girl. You wanna get dirty, girl? Come on. Let that ass on fire. You wanna get dirty, girl? Come on. Yes, girl, the world's watching. From sunset to moonrise, they're trying to catch a glimpse. Intimacy, the intimacy of you and I. Ahí teníamos al señor Farrell. Muy funkero el tema. Muy funkero. Sí, sí, sí. La verdad es que estaba viendo aquí un poco, digamos, el tracklist del programa de hoy. Es un programa un tanto ecléctico. Hoy no, todo fundamentado en el hip hop, ¿no? Como va a ser hip hop, pero bastante. Otros días hemos tenido programas más cabezones, ¿no? Más raperos. Pero sí. Hoy digo, ostras, pues sin buscarlo ni nada, sino que. Bueno, también está bien. Y vamos de novedad en novedad, y recién salido del horno, que ya hemos estado poniendo temitas aquí de Rick Ross, estoy hablando, que también pues ha salido también ahí por las redes, y he visto que sigue sin pasar de las bases con los Charles, le mola el rollo, el rollo pero mucho, además. Pero de entre todos los temas, y además... para regocijarme yo, uno de los mejores temas es el que tiene en colaboración con uno de nuestros grandes predilectos, que es Kanye West. Aquí también sale Big Sean y el tema se llama, en esta onda épica que últimamente predomina con los dioses y todo esto, el tema se llama Sanctified. Él es Rick Ross, el álbum es Mastermind. $100 million and a bad bitch. Plus that paper chasing, it done turned me to a savage. Groupies in the lobby, they just trying to get established. God, I've been guilty fornicating from my status. All I wanted was $100 million and a bad bitch. Plus that paper chasing, it turned me to a savage. Groupies in the lobby, they just trying to get established. God, I've been guilty fornicating from my status. Loving the oh yeah, they say in the new year that day that he's spazzing. But when Ollie turn up and be Ollie, you can't never take that, but take back your cashes till you could go on and make up lies. But I'm so sanctified, I don't sweat it. Wipe my forehead with a handkerchief and wash my sins in the blood of Jesus. People saying, yeah, we need another Jesus. Lames try to tell me, cut the wildin' out. But who the fuck is you reaching? Pass me 30 bottles, champagne procession. That's that holy water, sanctified refreshers. God sent me a message, said I'm too aggressive. Really? Me? Too aggressive? I can feel his blessings wash away my sin. $100 million and a bad bitch. Plus that paper chasing, it done turned me to a savage. Groupies in the lobby, they just trying to get established. God, I've been guilty fornicating from my status. Keys to my success, I get new keys and new address. That I date don't get degrees, but they can dress. CEO's amazing, make grilled cheese for you the best. Major coke figure, I'm the fresh David Koresh. Soldiers all in cadence, new Mercedes cadet. Ballman uniform, you know Don the designer vest. Double M that be the army, better yet the Navy. Baby see me in that ray, wanna have my baby. All I wanted was $100 million in the bag. Now I want 200 in Minaj in my palace. Walking out the jeweler with no motherfucking balance. Somewhere in Jamaica, I'm still holding on my chalice. Rims on my Ferrari, my bitch said that I would challenge. Till I f***ed a girl tweeted that I was stylish. When we f***ed again, she told me that was just some flash. I walk into the room, you can't even hear all the silence. I can feel his blessings wash away my sins. Popcorn, Granny Popcorn, Granny Popcorn, Granny Popcorn, Granny Popcorn, Granny Popcorn. Si medio es lo que mide mi zapato, poco menos mi recuerdo. Culpo aquellos miedos, invirtiendo vuestro tiempo, el poco cuerpo que me queda, alimentando nuevos cuerpos sin mirar por las maderas. Pero cuido los tímpanos, porque flípalo, la tela encoge, directores son los jíbaros. Quitaros de medio, chapales, estas flemas son auroras boreales. No me compares con tu puto grupo, yo me pegué por esta mierda en aquel patio de instituto. Sin voz ni voto, ni carnet de moto. Los primeros mueren antes, los segundos son los otros. Me estoy quedando jodidamente loco. También sin alma de invertirla en cada foto, pero casi puedo verte en cada canción, tocando el corazón porque se desgasta poco. Cuesta llegar, poner el pie, hacer de juez, eso está mal. Eso está bien. Jugando en medio de este puto quién es quién. De ti depende lo que estés dispuesto a hacer. Tienes las fichas y el tablero de ajedrez. El querer es poder, poder es dinero que te salve la vejez. ¿Sabes qué? La verdadera muerte es que nunca te recuerden cuando ya no estés. Así, ¿no? La verdadera muerte es que nunca te recuerden cuando ya no estés. Cuando ya no estés. Es buena. ¿Eh? Ahora le das un par de vueltas y ya, ya me dice qué te parece. Estábamos escuchando a Rick Ross antes. Me ha parecido horterísimo. Ya me estaba horterísimo. Hombre, los rapeos guay, la base es... A ver, hasta es que el minuto y medio ya ¿Sabes qué pasa? Que hay veces que con los americanos no se sabe. Hay un punto en que no sabes... Hay un límite entre lo hortera y la genialidad que dices, a lo mejor de repente lo revienta con esto, ¿sabes? Es porque hay a ver, pero... pueden reventarlo, pero es que a partir del minuto y medio ya era cansino. Pero hablemos, vamos a ver, el Get Lucky es un temazo y no es que... Sí, me vas a comparar el falsete, con la base súper lenta, con los strings horterísimos. Sí, sí, era tirando, sí, sí. Vale, claro, vale, que vale. Lo peor es los rapeos están guay, lo peor es el beat, igual. Que lo que dice Ácido. Pues, al minuto y medio pues, está guay, pero después ya... ¿Está la capela? ¿Hacemos un remix? No, Kanye West está como productor de ese beat. O sea, ¿Y qué pasa? ¿Que Kanye West no hace cosas horteras? No. Vale. Bueno, ya sabéis, el 4 de marzo tenéis Mastermind en las tiendas, el nuevo disco de Rick Ross, bastante surtidito. También está el Devil Is a Lie con Jay-Z, que ya pusimos aquí, el Nobody con French Montana. Así que bueno, si os gusta, si a vosotros si os gusta, pues lo pilláis. El Ácido y el Cace no lo van a comprar. No, pero por lo menos ese tema no. Y luego, si viene la capela, sí. Luego estábamos. Viene un momento tenso, ¿no? Entre comillas, ¿no? Sí. Porque digo, bueno, si siempre estamos poniendo temas de Peña de Ibiza para apoyar la movida, que menos también que poner nuestros, ¿no? Claro, como hacemos nosotros. Y también. Así a la par hacer un poco de tributo a nuestro compañero. Estamos hablando de que luego, después de Rick Ross, estábamos escuchando Metamorphosis, nuestro grupo, uno de los nuevos adelantos que ha salido, Dejar Huella, que ya podéis chequear el vídeo, del que será el primer LP, Epiquismo. Aprovechamos, por cierto, para saludar a Vigore, que es el que canta aquí, que está en Londres viviendo ahí, buscándose la vida. Es puro Londoner ahora mismo, se ha adaptado al ambiente. Tercer Gallagher. Todo el día con su chubasquerito. Y su paraguas. Así, sí. Allí donde no sale el sol, ¿no? Exacto. Pero, a la vez, es que quería hacer una cosa. Porque he elegido este tema para ponerlo porque quería hilar de alguna manera con el hecho de que mañana hay una fiesta en el SOM. Mañana hay dos fiestas. Dos fiestas. Bueno, sí. Pero vayamos por partes. Sí. Mañana hay una fiesta en el Somni, for fun, con nuestro amigo Ferrer, que ya es de la casa. Y fiesta de carnaval, ya sabéis que tenéis que ir disfrazados. Bueno, en cierta manera siempre hay que ir disfrazado a esa fiesta, ¿no? Porque sí, es como con temáticas. Es temática, la primera era Halloween, la segunda era lo de Working Class Hero. Esta vez es... Bueno, a fin de año no había que ir disfrazado, pero en cierta manera la peña siempre va disfrazada porque sí. Iba con el smoking y todo el rollo. Mañana, con más razón todavía, que es carnaval, así que ya sabéis que queréis un poco de creo rock que hay hasta premios todo. Para los mejores disfraces y todo. ¿Sí? Ah, pues mira. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que he puesto esto porque mañana nosotros también estaremos cantando ahí. ¿Pero vamos disfrazados también? Pues nosotros siempre vamos disfrazados. Vamos disfrazados siempre. No sé, yo fui... Pero ahora la gente lo puede ver, sí, aquí. No se la colamos, ahora no nos ven en directo. Ahora no, ya no nos escuchan, ya también nos ven. Bueno, eso, que si queréis escuchar un poco de rock alternativo y tal, tenéis una sala. Y si queréis, pues hip hop, pues tenéis otra sala. No me acuerdo cómo se llama la sala de rock. La de hip hop es Boombox. Sí, la de rock no sé cómo se llama. La de rock, bueno. Y ahí está Anabel Pons. Estará DJ Kaz, estarás tú ahí pinchando. También tendremos a DJ Some. Estará Ferrer. Estará Ferrer también. Y bueno, lo mejorcito de cada casa. Sí. Y encima disfrazado, que no se ve ni la cara. A saber. Eso a partir de las 12, ¿no? A partir de las 12. Luego. A ver, antes tenemos. Vosotros sabéis a qué hora exacta empieza el que estuvimos hablando el pasado programa. Mañana hay concierto de Follone, que viene directamente desde Málaga. Y de Talking Macabro. Y de Talking Macabro también está DH1C. Empieza exactamente a las. No, ahí me pillas, me has, tío. Me has pillado. Me pillas, ahí me pillas. Tú tío. Lo tienes que saber, tú lo tienes que saber. Ahí bueno, me pillas. Vosotros os vais a las 5 de la tarde para pillar con tiempo. No, espérate, no. Espérate. Estas cosas empiezan a las 8, a las 9. Lo que te quería decir antes, que están todo el rato aquí la gente viéndonos con los teléfonos y tal. Aquí bueno, sí, no os preocupéis porque en verdad lo que estamos haciendo es. Nada, en verdad estamos jugando a videojuegos mientras estamos haciendo el programa. No, bueno, vosotros veréis lo que estoy viendo el programa, que estamos ahí con los móviles, estamos ahí atendiendo un poco a las redes sociales, haciendo un poco de promoción ahí para que la peña escuche Ronnie Palomitas y tal, así que para la peña que nos conozca desde hoy a través de la televisión, que sepa que a las 22 horas, Follone mañana. A las 22 horas, ok, pues mañana a las 10 vais a las Dalias. Y tendréis un concierto con ciertaco. Si tienen anticipada que la cogieron a 10 euros, genial. Si no, mañana 12 euros en puerta. Perfecto. Luego, me gustaría hacer también un poco de mención, para empezar a darle bombo, que va a haber unos talleres. Esto entra en la actualidad de noticias y tal. Ah, sí. Va a haber unos talleres de hip hop y sus diferentes ramas, entre ellas. Habrá un taller de producción y grabación, habrá un taller de DJ y habrá un taller de composición de canciones y todo eso. ¿Dónde tenéis que ir para informaros la gente que os interese? Tenéis que ir al CIJAE, que está subiendo Reina Sofía y tal, lo buscáis por ahí. Y si os interesa, pues bueno, seguiremos dando bombo, así que bueno, ya quedáis informados de toda la cosa. Como estábamos hablando de Follone, ¿qué os parece si hoy escuchamos un temita ahí para ir calentando motores? Sí, claro. ¿Vale? Pues bueno, esto se llama Robo al Banco y el trabajo la verdad es que a mí me gusta mucho, lo recomiendo encarecidamente. El trabajo se llama Dólares Mentales, así que ya sabéis, buscáis Follone, Dólares Mentales y le dais al play como va a hacer Alex Berlanga ahora mismo. Y saltaron las alarmas detrás de la puerta corazada, se esconden tipos con armas. Matar a quien te quiera joder, lo que hay que hacer es intentar ganar, que nadie te obligue nunca a perder. Hicieron bien, se liaron a tiros con los tíos, venían decididos que lo iban a coger. Y se encontraron los disparos y ese puto agente muerto con el cráneo en dos abierto y el suelo lleno de sangre. Porque cuando tienes hambre, vas por comida, que Dios decida quiénes vuelven a su casa. Es lo que pasa cuando a ti nadie te cuida y aunque la ley te persiga, también te persigue el hambre. El pan de cada día son los billetes, sal a buscarlos, son palos fuertes. Si alguien se mete en medio, ya no hay remedio, de débiles están llenas las tumbas del cementerio. Protege lo que es tuyo. Y si tienen que estrellarse, que se estrellen contra el muro. Que le jodan al mundo, de pobre a rico en un segundo, buscando luz en medio del oscuro. Lo único seguro de la vida es la muerte. Cree más en ti, menos en la suerte. Defiéndete con uñas y dientes, ten claro lo que quieres y manténlo rodando siempre en tu mente. Le gritan deténganse, pero no paran. Silban las balas, salen corriendo. No me arrepiento de todo lo que tuve que hacer. Gracias a ello hoy por hoy otra cosa no puedo ser. Gruñir, morder, cosas de perros. Tres parpadeos y ya eres viejo. Haz lo que debas mientras sigas viviendo. Pasa el tiempo lento en el reloj. Se va yendo la vida. No dejo que esa zorra decida. Se queda fuera, ojalá se muera. Con el corazón en la mano, sabiendo que será comida para gusanos. Luchamos, no nos rendimos, primo. En esta jungla sobrevivimos. Mi voluntad es sagrada. Nada en el universo la puede cambiar. No paro de crear lo que es mi camino. A golpe de martillo forjo el destino. En el filo haciendo equilibrios. Jamás escuchará gritar auxilio, porque esas voces no nos pueden ayudar. Si no aparece, ¿de qué sirve rezar? Flotando en medio del mar alcanzarás la paz. Mientras tanto en la guerra y la tienes que luchar. Ataca sin dudar, pensar es un problema cuando debes de actuar. Las ideas son cadenas, lo tienes todo claro, pues hazlo ya rápido. Los pensamientos llenan tu cabeza de pánico. No escuches a nadie, sabe qué debes de hacer. Nadie mejor que tú mismo te puede comprender. Así que deja de llorar, primo, y sal ahí fuera. Solo el que golpea va tumbando las barreras. Quisieras que todo cambiara, pero no hacen nada por ello. Tu peor enemigo reflejado en el espejo. Pilla consejo, llega viejo y hazte sabio. No salen de los labios, los cambios salen de adentro. Así que piensa un momento, ¿qué estás haciendo? Despierta, eres el dueño de tu tiempo. Bien, son las 7:38 de la tarde. Estamos en directo en la 106.4. Si nos estás escuchando a través de la radio, puedes también buscarnos por ahí en internet en www.radioexit.com. Y también ahí incluso puedes buscar los podcasts de los anteriores programas. Y hoy, a partir de hoy, nos puedes ver en la TEF. Buscas la TEF ahí en la tele y nos ves aquí nuestras caras de circunstancia y de todo lo demás. Sí. Bueno, ¿qué llega? Cuando pongo así como cara de tierno, así como que de entusiasmado. El tema clásico. El tema clásico. Bien. En el año 1998, Lauryn Hill, que es la protagonista del clásico de hoy, tuvo un romance con el señor Rohan Marley. Y sí, por el apellido, ya sabéis, es hijo de Bob Marley. Y diréis, ¿para qué cuenta todo esto? Claro, sí. ¿Por qué? Pues porque tuvo un hijo. ¿Y qué pasa? ¿Y eso es importante? Pues sí, porque según ella, el embarazo la inspiró de tal manera que le dio para que estaba ahí, no sé, algo muy metafísico, ¿no? Que conectaba con sus emociones y vamos, hay un viaje ancestral con el rollo del embarazo y se puso a escribir como una loca entre 1997 y 1998. Total, que en el 98 grabó pues su máxima obra. Bueno, tampoco es que haya sacado mucho, pero incluso con los Fugees y tal, The Miseducation of Lauryn Hill, en el 98, grabado prácticamente en Jamaica, y que dio pues hitazos como este que vamos a escuchar ahora mismo, o X Factor, por ejemplo, o un cover que hizo de Can't Take My Eyes Off You, ¿vale? ¿Os habéis quedado con la clase? Nos hemos quedado con la clase, sí. Vale, pues para mañana quiero el dictado. Lo estaba apuntando ahora. Vale. Vamos a escuchar música y luego os sigo contando más cositas de este disco, ¿vale? Nada más escuchar las primeras notas vais a saber, vamos, aunque no os guste para nada el hip hop, vais a conocer este tema segurísimo, porque ha sonado, vamos, en todos lados. En todos lados. Ella es Lauryn Hill y el tema es Doo Wop. That thing. Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like. Yo, yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king. Yo, it's about a thing. Yo, feel real good when your hands in the air and lick two shots in the atmosphere. Since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about the Benjamins? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend? Like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably can. Talking out your neck saying you're a Christian, a Muslim, sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions spin? Showing off your ass cause you thinking it's a trend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only say it cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a gin, baby girl. Respect is just the minimum. But you still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Let it sit inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because it's sin. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails done by Koreans. Come again. Yo, win, win, come again. With his rims and his Timbs and his women, him and his men. Come in the club like hooligans. Don't care who they offend, popping yang. Like you got yang. Let's not pretend. The one that pack pissed out by the waistman, crissed out by the casement. Still the name of this basement. The pretty face man, claiming that they did a bid, man. Need to take care of their 3 and 4 kids. Been the face in court case when the child support's late. Money taking, heartbreaking. Now you wonder why women hate me. The sneaky silent man, the punk domestic violence man, the quick to shoot the semen. Stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? How you gon' win when you ain't right within? Come again. Yo, yo, come again. The red drink, come again. And sister drink, come again. ¿Qué os parece aquí lo que he escogido para hoy? Puro temazo, pero puro temazo. Lo que decía, ¿qué decía? Creo que todavía lo pones a día de hoy todavía lo sigo pinchando. Es que es un hit, vamos, en toda regla. Es un hit en toda regla. Entonces, y bueno, pues lo que os decía, que este fue, vamos, la obra maestra. Luego también sacó un Unplugged, Lauryn Hill. Tocando la guitarrita, ¿no? Sí, ahí haciéndose más la trendy todavía. Esta tía, además, es que es súper rara el pack. Tenía también incluso movidas como... Era como racista o algo así. Le llegó a pegar a un reportero que era blanco o algo así. Era como muy Pantera Negra, muy de este rollo, ¿sabes? Pero vamos a lo musical. Este disco de Miseducation of Lauryn Hill ganó 5 Grammys en 1999. Uno de ellos, álbum del año. O sea que, ojo. Y llegó a vender 19 millones en todo el mundo. Que no está mal. ¿Qué te parece? Fetén, de hecho, ¿no? Yo he llegado a ver una copia del CD cuando iba al instituto. Claro, yo creo que es un disco que siempre hay un Miseducation of Lauryn Hill en casi de cada 3 casas, en 2 hay uno, yo creo. ¿Sí? Es una teoría mía. Pero bueno, vamos al... Ya que estoy... Yo sí. Pero por eso, ¿ves? De cada 3 casas uno lo tiene. Mira, es eso. Ahí va la cosa. Ahí está. Que... Y ya que estoy aquí hablando contigo, Ácido, ¿qué pasa, tío? Que 28 ya se nos acaba también este disco. Se nos pasan los discos volando. Se nos pasan los discos volando. Bueno, si hay tiempo para más, ¿no? Sí, no, hombre, claro. ¿Ya tienes claro el que va a ir el mes que viene? ¿O estás sí, ahí? Sí, pero eso, de eso hablamos luego. Venga, vale, va. Bueno, dame cerita. Por si la gente no se acordaba o no nos han seguido en otros programas. ¡Jamás!

se enfocaban distinto los discos. Yo creo que esto es un... O sea, no es como ahora que, hostia, me junto contigo porque tienes tirón y yo hago esto y vamos a sacar un disco. De todas formas, pasta. Esto está muy trabajado. No todo el mundo, porque si te fijas también en estos dos artistas, pues en el momento en el que estaba, la escena estaba un poco pillada por los mismos, por Puff Daddy y toda esta gente, y ellos decidieron salirse un poco del underground para arriba. Y la verdad es que yo no sé cuántas copias vendieron, creo que hablamos de eso en el primer programa que pusimos un tema, pero yo creo que a Raucus le salió bien la jugada con este disco. Y aparte posicionó muy alto a estos dos artistas. Además, en mi panteón personal están por están disco, ahí, la verdad. Hay que decir también que esta es una de las pocas instrumentales que no produce High Tech, que está producida por 88 Keys. Y es habitual de Black Rock, esta peña. De Black Rock, digo. De Ritza y tal. Y de los que hicieron el disco con Ritza. Los rockeros. Los Black Keys. Sí. Trabaja con ellos y tal. ¿Sí? Sí. Bueno, se quería dar el apunte y al final los hemos trabado aquí, pero eso te quería decir ahí como mi toque. Y bueno, con este tema pues ya cerramos el disco y ya el mes que viene vamos a empezar a escuchar mis temas favoritos de el disco, el primer álbum de LP, el primer álbum en solitario, tengo que decirlo. Fantastic Damage. Que yo quiero decir que el Pi es uno de mis productores favoritos y para mí este disco es como un pequeño fetiche que tengo, aunque no es el disco más fácil de escuchar, sí, porque realmente es muy denso, muy denso, pero observa los detalles que tiene, los escuchas y la verdad es que se sale por todos lados. Pero bueno, empezaremos con él la semana que viene y a ver si le gusta a nuestros oyentes. Pues ya sabéis, el Pi, disco imprescindible del mes que viene. Ahí la peñita, estáis ahí atentos al programa. Y aquí el Tito Ácido os irá desgranando los temas, los samples y todos los secretos que haya por ahí. Cáce me mira de reojo, con esa mirada del que ve que le están mirando. Del que ve que le están mirando. Del que le están observando. Tío. ¿Qué nos has preparado para hoy para que las chicas dejen de hacer lo que sea? Bueno, los chicos también. Venga, vamos a empezar a dar calor a los chicos. Aunque suene mal. Esto es un tema. A bailar, tío, ¿no? Sí, es un tema. Como siempre. Es que siempre digo lo mismo. Que en plan, es prescindible en mis sesiones, tal cual. Lo vas a poner mañana. Hombre, no lo dudes. Mañana la peña que vaya al Sony va a escuchar este tema, sí, tío. Es más, es que si no te lo vamos a pedir nosotros. Yo digo, es uno de los imprescindibles, porque lo que hablamos antes, realmente de los tres, el que más me flipa es Jay-Z, realmente para pero mí. Vamos a decir, estamos hablando de Click, que pertenece al álbum Cruel Summer, que sacó Kanye West el año pasado, no, el anterior, fue el verano, ya los veranos siempre me pierdo el en los Summer, veranos. ¿El Cruel Summer dices? El Cruel Summer es de hace 2 años, ¿no? Sí, este verano pasado o no, el anterior. El anterior, sí. Cruel Summer. El tema es Click, en el que aparecen también Jay-Z, que como bien dice que hace, sin duda, yo creo que es la mejor estrofa que hay en el tema. Aparece también Kanye West y aparece Big Sean. Efectivamente. Y esto es un... Es puro hit. Es puro hit, yo digo, mañana lo escucharé. Porque es puro hit. Sin que... Escuchad. Es un poco canteo, siempre estamos poniendo temas de la misma gente, igual es que solo hacen temazos. No, tío, porque volvemos a lo mismo otra vez. A mí Rizzo me mola, pero me cansan. Sus instrumentales me cansan. ¿Sabes? El rollo de los Charles, tal, me cansan bastante. Hombre, sería otra de las cosas que lanzara a debate. Quizá la industria, ¿sabes? Pende solo de está en la palma de 3 o 4 y que son los que sacan los hits que realmente lo parten, ¿no? O que llegue, yo qué sé, ¿no? Bueno, hablaremos de todo esto. Vamos a escuchar el vamos a despedir a la peña, claro. Que hoy es un día tan especial en el que por fin nos habéis visto las caras, la peña que no nos conozcáis. Nos despedimos de vosotros hasta el próximo programa de Ronnie Palomitas. Que paséis un buen fin de semana. Mañana os esperamos en el Somni. Y disfrazaos, pasadlo de lujo. Buen fin de semana, Ácido. Buen fin de semana, Alex Berlanga. Buen fin de semana. Y quiero mandar un saludo que se me ha olvidado antes en el programa a nuestro compañero Jacinto Valiente, Valiente, que volverá. Os lo prometo que volverá aquí como buen no experto en hip hop a darnos su opinión de las cosas que ponemos. Chicos y chicas, yo soy Aaron del Valle. Me despido de vosotros. Buen fin de semana y pasadlo de lujo. Click. Chao. What are the dollar you murder for? Is that the one fighting for your soul? Or your brother's the one that you're running from? But if you got money, fuck it, cause I want some. B.I.G. Oh God. Whoa. Okay, ain't nobody fucking with my click. Click, click, click, click. Ain't nobody fresher than my motherfucking click, click, click, click, click. As I look around, they don't do it like my click, click, click, click, click. And all these bad bitches, man, they want the, they want the, B.I.G. Oh God. I tell a bad bitch, do whatever I say. My block behind me like I'm coming out the driveway. It's grind day from Friday to next Friday. I've been up straight for 9 days, I need a spa day. Yep. She try and give me that Wu-Tang. I might let my crew bang. My crew deep in that Wu-Tang. I'm rolling with, huh, fuck I'm saying. Girl, you know my crew name, you know 2 Chainz. I'm pulling up in that Bruce Wayne, but I'm the fucking villain. Man, they kneeling when I'm walking in the building. Freaky women I be feeling. From the bank accounts I'm feeling. What a feeling, aw oh, man, ain't gotta be. Young player from the D that's killing everything that he see for the dough. Click, click, click, oh, click, click. Ain't nobody fresher than my motherfucking click. Click, click, click, click. As I look around, they don't do it like my click. Click, click, click, click. And all these bad bitches, man, they want the, they want the, they want the. Click, clack, stick them up. Yeah, I'm talking yeah. Yeah, I'm talking re. Yeah, I'm talking B. Nigga, I'm talking me. Yeah, I'm talking bossy. I ain't talking Khalees. Your money too short, you can't be talking to me. Yeah, I'm talking LeBron. We ballin' our family tree. Good music, drug dealing, cousin, ain't nothing fucking with we. Me, turn that 62 to 125, 125 to a 250. 250 to a half a man, ain't nothing nobody could do with me. Now who with me? Vominos, call me Hov or Hefe. Translation, I'm the shit. Least that's what my neck say. Least that's what my check say. Lost my homie for a decade. Nigga down for like 12 years, ain't hug his son since the second grade. He never told. Who we gon' tell? We top of the totem pole. It's the dream team, meets the supreme team. And all our eyes greening only means okay, one thing. You ain't fucking with the click. Click, click, click, click. Ain't nobody fresher than my motherfucking click. Click, click, click, click. As I look around, they don't do it like my click. Click, click, click, click. And all these bad bitches, man, they want the, they want the, they want the. Break records of Louis, ate breakfast at Gucci. My girl a superstar, all from a home movie. Bow on our arrival, the un-American idols. When niggas didn't pay us, got them hanging off the Eiffel. Yeah, I'm talking business, we talking CIA. I'm talking George Tenet, I seen him the other day. He asked me about my Maybach, think he had the same. Except my tenant, and his might have been rented. You know white people, get money, don't spend it. Or maybe they get money by business. I'd rather buy 80 gold chains and go ignorant. I know Spike Lee gon' kill me, but let me finish. Blame it on a pigment. We live in no limits. Them gold